color del cielo es la música que te atrapa. Tu onda Blue. Vuelve a mí para que te pueda amar. Solo tú en mi corazón. Más fuerte, más arriba, más ganador. Blue.